me van susurrando, alcohólicos se recogen de la mano de sus niños. El ángel y el diablo se quedaron sin trabajo, con ceniza un loco pinta a su madre en la pared. Pobres cuentan su plata y arriba el dios está cansado, ya no tiene más poder. En un basurero un viejo se da un banquete, pan y tomates podridos. ¿Alguien se anima a oler? Una jauría de perros llegó como las sobras que el viejo dejó. Años duendes se oye venir, ocho y dolor, mano a pedir. Chihuachi torito, torito de coralito. Aguachi, guachi, guachi, torito, torito de coralito. Agua guachi, guachi, guachi, torito, torito de coralito. A guachi, guachi, guachi, torito, torito de coralito. Un saludo a la Chiva de Sucre, de Pata.